poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Mirta Goldberg, soy de la ciudad de Buenos Aires y quiero acompañar todo el dolor, la indignación de quienes aman, de quienes amamos la naturaleza y hoy vemos su injusta y despiadada destrucción. Se llama lluvia. Suena el candombe de la lluvia en mi ventana, tres gotas tímidas con sus pancitas de agua. Suenan los truenos como aplausos de una fiesta entre arroyitos que se lleva la tormenta. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.